Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador. Tengo aquí, como últimamente, al contertulio habitual, Calvo Espósito. Calvo, buenos días. Muy buenas, estamos jugando carrerilla. Dos programas en menos de dos semanas. Sí, yo no sé por qué, pero porque esta semana creo que lo estaba a punto de mandar toda la mierda porque estaba súper liado, pero he dicho, bueno, vamos a intentar grabar algo. Además, estoy ahora con un nuevo programa de edición de música para editar los podcasts que me hace ilusión ponerme a trastear con él porque puedo hacer más cosillas. Eso, el Ardour ese, para los que no lo sepan, está bastante bien. Bueno, Calvo, hoy vamos a hablar un tema, pero antes he visto el tema de la semana que me ha parecido interesante, que es las notas del diseñador que ha publicado Annabel Holland sobre su juego Doubt Is Our... ¿Cómo es? La duda es nuestro premio, a ver, sí, ¿cómo lo... nuestro producto, ¿no? Doubt Is Our Product. Sí, sí. La duda es nuestro producto, ¿no? Que es de un juego sobre las empresas tabaqueras y todo eso. Y claro, la mujer encima ha hecho un post en la BGG que es durillo de leer, es muy, muy honesto, ¿no? No sé si la palabra es honesto o no sé, es una historia muy, muy real, vaya. Realmente, incluso hay algunas acusaciones de que la autora es demasiado dramática. Es decir, es como que abusa en algunos casos, no digo que lo diga yo, digo que es una de las acusaciones que a veces le hacen, de que es demasiado espectacular en ese tipo de contenidos o de argumentarios. En este caso está utilizando su experiencia personal con... Esto es un poco spoiler, pero bueno, yo creo que se puede contar. Su experiencia personal con el cáncer generado a su padre, si no recuerdo mal, con una descripción bastante explícita de los últimos días y los últimos momentos del padre, y cómo ella pues tiene un posicionamiento contra el tabaco muy, bueno, muy marcado, ¿no? Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me impactó también es la negación de la madre, una vez ha fallecido el padre, de que es el tabaco el que le ha causado esto, sino que es otra cosa, o es el médico, o es el mal este del siglo XXI que tenemos ahora, que es el negar, ¿no? El negar la mayor, es decir, esto no ha sido el tabaco, sino que ha sido pues otras causas, pues será la gasolina... Creo que en ese caso incluso generadas por los propios médicos, ¿no? Es verdad que ella también en el post, respecto a esta cuestión, que es secundaria a los juegos de mesa, pero da como esa explicación de... Sí que cuenta con la madre en algún momento, sí que admitió, pero creo que decía que solo una vez admitió que el tabaco era el que había generado el problema, el cáncer, vaya. Y esa negación... por la dependencia realmente. Es como que el tabaco es el que habla por ti. Eso es muy complejo y muy profundo a la hora de... El que haya fumado, esto seguro que lo sabe. ¿Cómo te convences a ti mismo? ¿Cómo funcionan esos mecanismos de recompensa, al fin y al cabo, para convencerte a ti mismo y encontrar argumentarios? ¿Cómo el deseo, cómo la emoción cambia las decisiones? ¿Cómo racionalizas... Intenta racionalizar, vaya, justificar esas tomas de decisiones completamente irracionales. Eso es mágico. ¿Cómo te convences a ti mismo? Y cualquiera que haya fumado y haya intentado dejar de fumar, lo sabe. Lo sabe cómo tú te justificas y dices, bueno, sí, total, es esa manera de argumentar. Y, por supuesto, negar la evidencia. Negar la evidencia de que el tabaco no es tan malo, porque realmente lo que está pensando por ti es tu sistema de recompensa que te está pidiendo ahí la nicotina para ocupar los receptores acetilcolinérgicos, si no recuerdo mal, es cómo iba todo el asunto este. Sí, sí. Desde luego la mujer lo que tiene es una gran manera de llamar la atención sobre ciertos temas, ¿no? Todos sus juegos, bueno, todos no, pero una gran parte de sus juegos son temas muy políticos, el tráfico de heroína en China, el que jugamos, el del tráfico del que jugamos en las jornadas. Infamous Traffic. Ese es suyo y era del tráfico de droga. Heroína en el siglo. Bueno, cuando lo de la Young Company y todo el rollo ese, como tenían todo el tráfico ahí, como ellos abrían los mercados gracias a los misioneros y todas las mecánicas que hacen ese juego, era una representación de cómo los ingleses, para abrir los puertos, pues usaban la heroína. Iban metiendo poco a poco el para que la gente se enganchase y luego ya, venga, vamos a abrir el mercado porque hay una gran demanda de estos. Y bueno, tiene varios juegos al respecto, sobre temas todos bastante polémicos. Vaya, ella sabe sabe desde luego hacer juegos en torno a temas complicados, vaya, y este no. Que encima le toca de manera personal, pues se ha notado, vaya. El del Endurance puede que sea suyo también. Los debates sobre la esclavitud previo a la guerra civil estadounidense, si no recuerdo mal también. Sí, pues ese tipo de... A ver, mucha gente los tilda de más de experiencia que de juego, en el sentido en el que quizá los juegos, como los retos que te plantean, la tensión que te generan, luego no son tan, bueno, pues tan jugables o tan excelentes, pero claro, todo el tema que hay alrededor pues suele ser llamativo. ¿Y cómo intenta relacionar pues mecánicas y temáticas? Y en este caso pues parece que es lo que intenta, ¿no? Hablar sobre la industria del tabaco, y hasta donde yo entendí, es como si hubiera dos facciones, la facción de los que quieren vender tabaco, lógicamente, y que hacen publicidad, y la enfocas a distintos fragmentos, incluso de población, ¿no? A los niños, a la mediana edad, a los adultos o a la población adulta. Entonces es una especie de gestión, entiendo, tipo euro, por lo que yo más o menos entendí, y la otra facción un poco tiene que hacer lo contrario, eliminar la desinformación. Esta doble negación a veces cuesta entenderla. Eliminar la desinformación, es decir, informar a la población de que realmente el tabaco produce cáncer y que no es beneficioso para la salud, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me pareció interesante es, bueno, pues a escuchar o leer a una autora viendo cómo vincula mecánicas y dinámicas, cómo intenta diseñar, y creo que da algunos ejemplos. No digo que sea el manual del perfecto diseñador, sino que bueno, pues son algunas pinceladas que yo creo que sí que nos ayudan a los que no diseñamos juegos de mesa o los que no lo conocemos esto de una manera un poco más superficial, pues intentar ver cómo piensan algunos diseñadores al menos, ¿no? Es verdad que en la BSK tengo que responder a Hollyhook, que se lo ha tomado, yo creo que solo no te molestes, que no política. Creo que escuche el podcast. No lo sé. Ya, bueno, no, pero bueno, que creo que tiene sentido hablar del hilo, porque él, yo creo que se ha centrado mucho en la parte política. Entonces, bueno, pues si esta autora se posiciona mucho o utiliza estos temas como de una manera a lo mejor incluso publicitaria, claro, yo ahí ni siquiera estaba entrando, pero un poco me acusaba a mí de, oye, tendrías que cambiar el título, que da vergüencita, porque aquí no, ¿qué tipo de problema político hay? Yo no me acuerdo cómo me dicen. Yo lo que estoy diciendo es que objetivamente es un asunto controvertido el tema del que trata, pero sobre todo que es interesante ver cómo piensa un diseñador, ¿no? Sí. No, sí. Para eso están las notas del diseñador. Lo que pasa es que, claro, cuando tú haces las notas del diseñador y hablas de un juego de trenes, pues claro, hablas de las estaciones de tren y tal. Cuando hablas... No, puedes hablar del paseo que te diste cuando eras pequeño en un tren muy antiguo que te impactó, lo que sea, o que te gusta el movimiento del tren, pero claro, cuando hablas de un tema sobre la esclavitud en Estados Unidos o en África, o el tráfico de heroína, pues claro, las mecánicas en las que te basas pues son mucho más horribles, vaya. Que por cierto, tú ya no fumas, te estoy viendo, ¿no? Te dejé hace ya un año de fumar, sí. Yo ni bebo, no bebo nada de alcohol. Con lo que me anda que no me bebo yo cervezas, ¿eh? Yo, alguno necesitaría cuatro vidas para beberse la cerveza que yo me bebió y dejé de fumar. Sí, lo mismo de estas veces, de estas cosas que dices, a ver, esta gilipollez vamos a dejar ya de hacerla porque no tiene ningún sentido. Y sí, y sorprendentemente no te creas que me costó. O sea, de estas veces que... Me alegro. Bueno, que sale bien. Sí, bueno, vamos a hablar de este, no era el tema, esto era un poco para hacer una introducción porque me parece que era un... Bueno, es un juego que va a pasar desapercibido porque tendrá una tirada súper limitada y tal, pero bueno, el revuelillo que monta y eso, pues siempre es bienvenido, vaya. Luego, por lo menos tenemos más ejemplos que no el del juego del tren ese que tienes que hacer que pase por todas las estaciones y tal, cargando material, y al final llega Auschwitz, ¿no? Que es el típico juego que siempre se pone de ejemplo como juego súper narrativo que te hace pensar y tal. Pues claro, ya más ejemplos siempre... Siempre es interesante. Pero bueno, íbamos a ver. Análisis, perdona con esto, para que el que lo esté escuchando, luego, si le interesa. En la BSK, el análisis que hace Hollyhook de las mecánicas es realmente bastante interesante. Es decir, no es que sea muy exhaustivo, porque tampoco habla mucho la entrada original, de cómo se crea una construcción de mazo a partir del tema, que es lo que yo creo que también es interesante. Al margen de la polémica de las temáticas, cómo los autores vinculan las temáticas con las mecánicas. En este caso, pues eso, no es que sea una cosa excelsa, pero yo creo que es lo interesante. Ahí Holuco, que es un cerebro para esto, es un coquito, lo analiza yo creo que bastante bien. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo creo un poco las notas del diseñador siempre es un poco el decir cómo intento representar este tema o cómo intento representar estas dinámicas que deberían de pasar en este tema, ¿no? Cómo las intento trasladar de manera artificial, porque nunca se puede hacer lo mismo. Claro, es como Churchill. ¿Tú cómo trasladas las grandes convenciones que hacía esa gente? Pues claro, pues es todo artificial, pero bueno, intentas hacerlo lo más realista posible. Pero bueno, el tema de hoy no es ese. El tema es la narrativa en el juego. Venga, Calvo, cuéntanos, que se muere la narrativa en el juego porque vivimos en el día, ¿no? Pero esto, para ponerle un poco de contexto, el otro día estábamos en nuestro grupo privado de que utilizamos, tú fíjate, Twitter, en lugar, porque Kabutor no es que parezca un rancio, es que es un rancio, no es una pose, esto es que todo el mundo lo sepa, no es que aparente, no es como no es un falso antro, como decían en los Simpsons, es un antro de verdad. En este caso lo mismo, no es un falso rancio, es que es un rancio de verdad. Entonces, en lugar de utilizar WhatsApp o Telegram o cualquier otro medio que sería mucho más cómodo, oye, que yo pues tengo con Telegram, los mensajes privados, nos apañamos con los mensajes privados de Twitter, atiende. Entonces, ahí estábamos comentando, no me acuerdo a cuento de qué. Oye, ¿de qué hablamos tal? Y yo no sé por qué salió el asunto de las narrativas, de cómo están desapareciendo las narrativas. En la vida, o sea, en general en la sociedad. Esto lo cuenta Byul Chung Han en un libro, en un ensayo de este año 2023, un filósofo surcoreano, pero afincado y de formación alemana. Creo que está en la Universidad de Múnich, eso igual me lo estoy inventando. Y él habla de cómo han desaparecido las narraciones, de que en esta época en la que se habla mucho del storytelling, no solo en los juegos de mesa y en los juegos de rol, sino en la vida, en la sociedad se habla del concepto de storytelling, realmente esos storytelling, esas pequeñas historias, son historias cortas desprovistas de profundidad, y cómo la narrativa está desapareciendo de la vida. Toma como metáfora, obviamente, la religión y las festividades, cómo las sociedades se han ido construyendo alrededor de la festividad, del trabajo, claro, pero el trabajo estaba imbricado, obviamente, con la festividad. Y la festividad implicaba parar, una parada completa. Y eso giraba alrededor de cuestiones religiosas, de eventos, porque un evento sí que estaría desprovisto de toda la carga, tanto emocional como de la complejidad, que implica una festividad, que es todo un clímax. Si lo pensamos por poner un ejemplo concreto, la Semana Santa es toda una narrativa. La Semana Santa empieza con el carnaval. Empieza la cuaresma con el carnaval. Todo eso es un proceso narrativo que en las sociedades, en la actual, por supuesto, está desaparecido, tenía un impacto en lo que pasaba en el día a día. Durante todo ese proceso, estás anticipando lo que va a suceder en la Semana Santa. Cuando yo me iba a mi pueblo, cuando tenía 12 años, 14 años, el día a día del pueblo estaba marcado por esas narrativas, por lo que iba a pasar en la Semana Santa, por preparar la Semana Santa, la parte gastronómica, la parte festiva, los chavales. Y cuando llegaba la Semana Santa, había una serie de situaciones que implicaban unos pasos, y había una trama, y había un clímax final. Había un pasado, un presente y un futuro, que luego se reiniciaba. Todo el año, los chavales de 14, 15 años giraban en todas las festividades. Terminaba el verano, estaban jodidos porque todo el mundo se iba del pueblo, pero pensaban, bueno, espérate, la segunda semana de septiembre ya tenemos esta fiesta que nos... Te voy a hacer yo la pregunta que se estaba haciendo todo el mundo ahora mismo. ¿Esto qué narices tiene que ver con los juegos de mesa? A ver. Pues porque en los juegos también se están perdiendo las narrativas. Ahora mismo, por poner un ejemplo, el más claro y el más directo, ¿quién se termina una campaña de un juego narrativo? Nadie. El espectáculo consiste en le doy al clic, hago la compra, me llega, me hago la foto, que es otro espectáculo efímero, cuento que tengo esta caja, lo desprecinto, tengo ese chute de adrenalina y ese chute de experiencia inmediata, y luego ya desaparece a la balda. Esto es lo que me parece que ha desaparecido en los juegos de mesa. Está desapareciendo, mejor dicho. Que la experiencia y la continuidad que hay que darle a los juegos para que tengas la experiencia completa, en el caso de un juego narrativo como una campaña, es más obvio, pero en otros juegos es necesaria una pericia y una maestría para que emerjan las narrativas emergentes. Antes ponerte un ejemplo que te voy a dejar que lo cuentes con más detalle, que es el del Stationfall. Stationfall es un juego perfecto para hablar de cómo emergen narrativas durante la partida, pero también cómo se necesita tiempo. Cuéntanos un poco tu experiencia con Stationfall. Bueno, te voy a decir que yo no sé si estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿eh? Porque yo mi experiencia de Stationfall con una partida es que el juego tenía unas dinámicas emergentes, ya lo conté en el podcast, pero tenía unas dinámicas emergentes que no había visto desde el juego. Hay otro juego de mesa que se llama El Hotel Life, ¿no? Que era un poco lo mismo. Entonces, en Stationfall, cada personaje tiene unos pros, unos contras, unas habilidades, unas reacciones, ¿no? Entonces, si un personaje se queda a oscuras, igual te dice las características, entra en pánico y dispara al primero que vea. Como los personajes no son tuyos, realmente tú los personajes están ahí, ¿vale? Y tú tienes un personaje, pero es oculto. Pero durante la mayor parte del juego, los personajes no son tuyos. Entonces, los personajes se van comportando de su forma natural, ¿no? Pues, ¿a dónde se va a mover? Se va a mover hacia aquí. O este personaje lo mueve hacia allí. O si un tío dispara y apaga la luz y entra en pánico, automáticamente este personaje pues intenta hacer esto. El doctor intenta curar a alguien, o sea, y se generan unas dinámicas, sin que salga una carta de eventos, se generan unas dinámicas que es que no te las puedes creer. O sea, que llega un tío que el capitán va a la sala de mando y empieza a activar las emergencias para que se lancen las lanzaderas. Y llega un tío, mete una lanzadera, se mete en una lanzadera y llega otro, rompe la lanzadera y la manda al espacio. Entonces, joder, todas estas historias se generan dinámicamente sin que haya una carta de evento que te diga el capitán va a la nave de no sé qué porque... No, sino que se van generando dinámicas y me pareció muy interesante en la primera partida, que era mi comentario de... Yo solamente he jugado una vez, pero con una partida se generan unas dinámicas porque... Además, porque sobre todo porque estábamos perdidos, porque en la primera partida estábamos perdidos. Entonces, como no sabes todas las reglas del juego, tú dices, alguien, hay una cápsula de esas que le das y se revienta el campo magnético del generador o algo así, ¿no? La antimateria. La antimateria, ¿no? Alguien dice, reviento la antimateria y automáticamente todos entramos todos en pánico, ¿no? Oh, hay que salir a la cápsula, no sé qué, vete a no sé dónde, va, activa todo rápidamente. Claro, y había un tío que al final de la partida dijo, coño, si un tío activa la antimateria, otro tío podía ir aquí y desactivarla, ¿sabes? Pero nosotros no sabíamos eso, porque no teníamos toda la información de todas las mecánicas del juego y así muchos más ejemplos. O sea, pasaba una cosa y tú te volvías como loco diciendo, ¿y por dónde salgo de la nave? O sea, un tío salía de la nave y decías, ¿por dónde salgo de la nave? Ah, mira, aquí hay una escotilla, pues me acerco a esta escotilla. Igual había otras maneras mucho más eficientes, pero claro, nosotros estamos un poco interpretando el rol del tío que no sabe, no tiene toda la información. Una vez que tienes toda la información, igual las dinámicas que se generan no son las mismas, que era mi única pega con el juego. Esa duda, a mí me gustaría resolverla. Yo debo llevar como unas 15 partidas. Por cerrar asuntos, de lo que estamos hablando es de lo que técnicamente muchos llaman narrativas emergentes, es decir, la narrativa emerge a partir de la experiencia. Tú haces cosas mecánicamente que generan que sucedan, que tengas experiencias no solo en el tablero, no solo es lo que sucede en el tablero, sino lo que tú experimentas, lo que tú te representas. Y aquí es muy fácil de verlo, por lo que está explicando Cabutor muy bien. Activas la antimateria y esa regla, que es fácil de entender, de en 4 turnos se acaba la partida, hace que tú empieces a entrar en pánico. Y claro, entiendes que lo que podría pasar temáticamente es exactamente eso, que los personajes entren en pánico y por tanto ahora todo se vuelve un disparate. La cuestión de si la sobrecarga cognitiva de ese juego es clave o no, a mí me parece discutible. Es decir, hay algunos aficionados que lo que están diciendo es la cantidad de reglas que tiene este juego, la cantidad de habilidades, la cantidad de formas de puntuar, es algo que está pensado para que tú cuando juegues no puedas controlar el juego, tengas que experimentar lo que te ha pasado en la primera partida. Pero yo esto no lo tengo claro, porque después de varias partidas empiezas a verlo mucho más rápido incluso de lo que cabría esperar. Yo cuando juego una primera partida digo, esto voy a tener 20 partidas hasta que yo me empiece a enterar un poco de algo. No, en 3 partiditas más o menos sí que las habilidades, empiezas a ver ciertas cuestiones recurrentes de entender qué es lo que se puede hacer, no que controles el juego ni mucho menos, pero sí un poco saber cómo se activan los personajes y los objetivos. Entonces ya empiezas a jugar anticipando y teniendo un pequeño plan que por supuesto se rompe en cuanto el siguiente jugador hace su acción. Pero eso está muy bien, es decir, tú lo que sí que tienes que estar preparado es para que esos planes que intentas hacer se desmoronen. Y eso es lo que yo sí que creo que hay dos tipos de jugadores cuando se enfrentan al juego, en general a cualquier juego, los que necesitan mucho control y los que toleran un poco esa ausencia de control. Y este es bestial para eso. Es que este juego podría ser un juego, si me dicen que lo diseñado los hermanos Coen, me lo creo, porque es que es como una película de los hermanos Coen. Va un tío por él, va un tío a curar a otro y de repente sale un mono del armario, le pega un tiro y se lo mete al espacio. Y tú dices, pero bueno, esto... Y claro, el tío que lo tenía súper controlado, decir, bueno, ahora voy aquí, curo a este, cojo la pistola y entonces me escapo a la nave, que ese es mi objetivo final. Y de repente, pues eso, sale un mono de no sé qué, te pega un rayo y tú dices, coño... ¿Qué te tira al cielo? Pero es que en el espacio había un Medibot, que como el Medibot es un bot y no necesita escafandra para poder estar en el aire, te vuelve a meter dentro de la nave. Entonces, o sea, es que hace así todo el rato. Un botánico con una planta carnívora que su objetivo es alimentar a la planta carnívora con cadáveres, con lo cual está todo el rato en los sitios oscuros, que es donde se puede golpear a la gente sin que te acusen y, por tanto, que puedas perder la partida porque te han acusado y te has vuelto culpable, que es otra de las mecánicas del juego, de haber hecho cosas malas. Los datos, es una mecánica brutal. ¿Cómo se generan datos que tú tienes que mandar a las autoridades o a los medios de comunicación, ojo? Y cómo algunos de esos datos son, por ejemplo, una inteligencia artificial que es uno de los jugadores, que no juega con ninguna pianita, que no hay un personaje, que es una cuestión abstracta, que es inteligencia artificial, que su objetivo únicamente es copiarse, replicarse para poder llegar a la Tierra como una inteligencia artificial, casi como si fuera una entidad, ¿no? O sea, todo este tipo de locuras es lo que pasa, sí, en el juego. Y además que tiene hasta... Ya digo, tiene hasta un final como el de los hermanos Coen, que cuando parece que se ha acabado la película, de repente dicen, bueno, vamos a contar los puntos, ¿no? Yo me acuerdo que mi personaje se murió, bueno, vamos a contar los puntos. De repente gané yo y dije, esto no me lo puedo creer, porque como la nave no había llegado y el científico no se había escapado y tal, y había cumplido dos o tres misiones de lateral, pues de repente gané yo y dije yo, ¿cómo puede ser que yo haya ganado si me he muerto? He hecho, claro, había hecho cuatro o cinco cosillas, pero al final los eventos que salen después de todas estas narrativas resulta que te dicen, no, es que tú lo has hecho, tú has cumplido los objetivos mejor que cualquier otro que no ha hecho nada. Y es que a mí me parece una genialidad, sobre todo cuando tiene esa carga narrativa. Pasa algo parecido. Entonces, cuando el juego dices del ahora que se muere la narrativa, Calvo, si estamos hablando de un juego fantástico. ¿Pero quién está haciendo eso? O sea, ¿quién disfruta del Stacy of Fall? Gente que es capaz de dedicarle una cantidad de tiempo a preparar esa partida. Y luego, la parte a la que yo iba, la rejugabilidad, cuando tú rejuegas a algo. Tú ahora mismo has disfrutado de una primera partida, porque se han dado unas circunstancias. Ojo, no todo el mundo disfruta de una primera partida de Stacy of Fall. Porque una primera partida puede ser un auténtico caos, excesivo caos, y de consultar. ¿Jugaste con alguien que ya hubiera jugado antes? No, de hecho éramos todos primeros jugadores. Nadie había jugado antes. Eso es, en mi opinión, es bastante inusual, porque creo que es un juego tan denso que es muy dado a que tengas que, o que quieras consultar reglas, y yo creo que en una primera partida incluso hay que dejarse llevar, incluso aunque apliques, fíjate lo que estoy diciendo, aunque apliques mal algunas reglas, pero es como, mira, que esto fluya, porque si no, esa partida, la cantidad de información, la cantidad de mini reglas que hay, creo que es el juego más denso que yo haya explicado nunca. Igual, no sé, o sea, es que ni República de Roma me parece tan difícil de pillar a la primera. De tener, ¿de qué hago? Entonces, ¿sabes qué te pones? ¿Qué hago? Bueno, es como, buena, vamos a divertirnos, venga. He aprendido las dos reglas básicas, que es, me muevo y cojo una cosa y la lanzo, pues vamos a jugar a esto, ¿no? Entonces empiezas a ver que la gente empieza a activar personajes para coger objetos y moverlos. Pero como pretendas entender todas las localizaciones, que hay una que genera objetos, que hay otra que te abre las cápsulas, que hay otra que activa el protocolo de apertura del proyecto X, el proyecto X que es otra salvajada, yo qué sé, la habitación en la que te quitas las... Claro, además la partida fue súper súper rápida, porque de repente empezamos la partida y yo no sé si fui yo, ya no me acuerdo si fui yo o fue otro, fue a la sala del capitán y dijo, activamos el protocolo de evacuación, venga, todos fuera las cápsulas. Y automáticamente todos, se te enciende la luz de dónde están las cápsulas y cómo coño se lanzan, porque no teníamos ni puta idea. Y bueno, eso fue un show. Claro, pero ¿dónde está la peli? Que hay personajes que precisamente lo que quieren, el objetivo, es que nadie se vaya de la... Claro. O que todo el mundo caiga. Entonces esto no es, bueno, ya tenemos todos claro, esto es una carrera de quien pilla la cápsula primero. Cuidado, no, todo lo contrario. Al contrario, a lo mejor lo que coges es, te pones a fulanos a la entrada de las cápsulas para que al que entre le metas el hostiazo o le saques de la cápsula. Es decir, a mí el juego me parece una salvajada narrativamente y temáticamente. Pero la cuestión ya no es esta, sino si cuando llevas varias partidas, que es la duda, ¿no? Bueno, esto va a aguantar. O ya cuando ya te controlas el juego se vuelve una chorrada. Yo llevo 15 partidas. Es verdad que yo no es que sea muy inteligente, con lo cual yo necesito mucho tiempo para aprenderme bien las reglas. Pero lo que yo llevo jugado, todo lo contrario. empieza a tener unas capas que al juego no lo simplifica en el sentido de, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Todo lo contrario. Esto es como, yo qué sé, como Magic o como los juegos muy complejos. Cuantas más capas ves, más complicado es tomar decisiones. E iba a poner como ejemplo también el juego del que ya no se puede hablar porque está prohibido, porque es que si no eres un turras, que es el Clock Tower. En el Clock Tower, esta cuestión de la cantidad de capas que tiene, cuanto más juegas, más las ves. Y tiene otro paralelismo, que es lo de terminar la partida y decir, a ver qué ha pasado ahora. Porque espérate, vosotros todavía no sabéis lo que sois cada uno, creéis que ha pasado esto, pero ahora espera, a ver, te voy a contar qué es lo que ha pasado de verdad en la partida. Y eso a mí me parece mágico. Fíjate que no me acuerdo dónde se discutía sobre las puntuaciones ocultas, sobre la mecánica de puntuación oculta, que no es exactamente lo mismo que roles ocultos, aunque a veces se ha clasificado como tal. Lo que pasa, por ejemplo, en Troyes, que hay varias maneras que se puede, que hay varios criterios de puntuación, se reparten esos, yo que sé, 5 o 6 los que haya entre los jugadores, y esos son los que van a servir para puntuar. Y tú solo sabes el tuyo, tienes que intuir el resto. Ese tipo de mecánica a algunos jugadores les resulta frustrante, porque es como, ¿de qué manera he podido anticipar? O le resulta un poco azaroso, ¿no? Al final, ¿quién gana o quién no? Mientras que aquí hay una carga narrativa que a mí me parece interesantísima. Es lo que tú has dicho. Termina la partida y, bueno, esperaos. Vamos a contar a ver qué es lo que ha pasado aquí. Y a mí eso me parece divertidísimo. Porque además, es un momento, antes que hablábamos de narrativas, de un clima de, bueno, ya he hecho todo lo que había que hacer. Venga, vamos a sentarnos ahora a expectantes, a ver qué es lo que ha pasado. Y ese momento de espectador, sí, me parece excepcional. También. Otro ejemplo de eso también, yo te diría, en uno de los juegos que también hemos dado aquí la turra, que no vea, el Churchill. Que tú juegas y como se normalmente la gente dice, juega sin ir contando los puntos. Claro, tú juegas y dices, le voy a apretar el cuello a este, pero ¿hasta dónde, no? Porque como encima no controla mucho, dice, ¿hasta dónde le aprieto el cuello? Porque a mí me interesa apretar el cuello a los rivales, me interesa ganar la guerra, me interesan muchas cosas. Y narrativamente, que esa es la discusión que siempre hemos tenido aquí, que no llegaremos nunca a un acuerdo, narrativamente a ti lo que te interesa es ganar la guerra, no llegar a una paz de esas pencas. Pero bueno, que ese juego, ese es otro juego también. Yo es que creo que te estoy negando, tú mismo te estás negando la mayor de que la narrativa se ha acabado, ¿eh? Yo creo que... ¿Cuánta gente hace eso, Kabutor? O sea, la duda, lo que plantea Byung-Chul Han es que en la sociedad esto tiende a desaparecer. Obviamente, si vamos a llegar a la simplicidad de, no, que yo conozco un caso en el que eso no sucede. Esta, la tendencia, sabes perfectamente que es la contraria, que es a un consumo efímero, un consumo rápido, a un consumo de usar y tirar, y a veces ni siquiera ese consumo de llegar a jugarlos, que en los juegos de mesa es todavía más paradójico. En los juegos de mesa necesitas esa pericia y esa maestría para conseguir desarrollar la narrativa emergente. Si no, no sucede. Lo que a vosotros os pasó con el Station Fall no es lo habitual. Lo habitual es que el esfuerzo que te requiere la primera partida te deja una sensación como un poco de uff, esto le veo las posibilidades, pero todavía no ha salido todo lo que tiene que salir. Y creo que sabes perfectamente que a mucha gente le pasa lo contrario, y justo he jugado el Station Fall, ya lo puedo contar, genero un espectáculo igualmente efímero, cuento que he jugado, formo parte de la comunidad de los que han jugado, de los que han hecho check en jugar a este juego, y venga al siguiente. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Sí, y esa es la ausencia de la narrativa. Cuando tú, no solo en la sociedad, sino incluso en tu ocio, todo pasa a ser algo tan intrascendente, que no profundizas en ello. Y esa ausencia de atención y esa ausencia de incluso de contemplación, de poder dedicar tiempo a algo, abunda hace que sea más evidente esa ausencia. Por cierto, que antes he dicho dopamina, me parece. Antes he dicho, sí que he dicho. No sé, no me acuerdo. Lo he dicho mal. Da igual, sería otra. En lugar de dopamina, ya, pero esto queda grabado. Dopamina o lo que sea, venga, da igual. Si no somos aquí médicos ninguno, no te preocupes. Pues eso que tú estás contando viene un poco también con. Es que tú dices, por ejemplo, es que hay gente que no está dentro de la narrativa. Pero yo creo que en realidad el que no está en ese ciclo es el que está fuera de la narrativa, ¿no? Esto es un poco como las historias de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces se ha oído la frase esa de el ciclo de noticias, ¿no? Hoy sale una noticia, pasa. El ejemplo más claro es sale la noticia de la guerra de Ucrania, estamos con la guerra de Ucrania, hasta que de repente sale una noticia más importante y la gente se mueve a esa noticia. El que sigue las noticias es el que está en el ciclo de la narrativa, el que está en el yo he jugado a esto, lo pongo en el Instagram, hablo en mi vídeo de YouTube y ahora la semana siguiente voy a otra cosa. Esa gente es la que está en el ciclo de la narrativa. La narrativa no es que no exista, es que es esa. Lo que pasa es que a ti igual no te interesa esa narrativa, pero esa es la narrativa, ¿eh? Tú eres el anatema aquí. Fíjate, claro, pero eso encaja muy bien con ese concepto de que es lo que realmente a mí me preocupa más, que es la ausencia de comunidad. Porque de los juegos de mesa, una de las cosas que a mí más me ha interesado de todo lo que es la ludosfera, los foros cuando había foros, los Telegram actualmente, es que se pueda generar comunidad. Está muy bien hablar, y a mí me interesa mucho hablar y debatir, pero sobre todo lo que me interesa es jugar. Y de que de las redes sociales, de las comunidades de juegos de mesa, aparezcan de verdad experiencias y conozcas gente para jugar, es lo que al final me parece que es el culmen de todo. Es importantísimo hablar de los juegos de mesa. O sea, no voy a negar yo ahora esto, que le dedico horas a estas historietas. Pero creo que lo más importante es que luego si eso se haga presencial, vaya a un espacio real, ¿no? Y esto es una de las críticas, que no se generan comunidades, se generan communities. Communities que están basadas en el consumo, en algo igualmente efímero. Que desaparece el fuego de campamento. Es decir, el estar alrededor de algo de manera vivencial desaparece. Y todo se vuelve, pues es un consumo fútil, temporal, efímero y superficial, ¿no? Esta es un poco la tesis general de cómo desaparecen las narrativas. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, me pongo en mi caso, que siempre, yo siempre me pongo en mi caso, no sé por qué, pero vamos, yo me pongo en mi caso, y a mí lo que me interesa últimamente, y lo veo en mi forma de ser y en mi forma de hacer las cosas últimamente, es lo que me interesa es quedar con la gente, jugar los fines de semana, pasármelo bien, jugar a cosas que me parecen acá entretenidas. Y ya llega unas cosas que tú dices, como por ejemplo el sentimiento de comunidad, el que todos estemos en el mismo rollo, el que haya una narrativa sobre los juegos de mesa, sobre la evangelización, que tan importante fue hace muchos años, que todo el mundo estaba, que parecía que había que evangelizar sí o sí. Y es que yo ya todas esas cosas las tengo súper dejadas de lado, vaya. Yo ya incluso, como tú dices, el socializar de ir a las jornadas y eso me da una pereza brutal, porque comparo el esfuerzo que me requiere ir a un sitio que estaba a una hora y media en coche y volver y tener que estar todo el día allí y el rollo que eso representa. Y pienso, si yo realmente lo que quiero es jugar, sentarme, y lo noto cada vez más, por ejemplo, lo noto cada vez muchísimo más cuando organizamos las partidas del fin de semana, que nos ponemos a hablar a qué vamos a jugar. Hay una apatía total en cuanto a qué vamos a jugar. Yo he tenido épocas donde se decía vamos a jugar a esto, luego jugamos a esto, tú prepárate estas reglas, yo me he preparado estas reglas. Hemos llegado a una apatía de decir, ¿a qué jugamos? Bueno, yo llevo esto, esto y esto, yo llevo esto y esto. Bueno, ya vamos viendo ahí. Y luego llegas ahí, la gente no se lo ha preparado, vamos a jugar algo y yo ni siquiera me he preparado. Y claro, ya lo que vas es decir, mira, yo quiero sentarme aquí, pasar un rato divertido, pegarme unas risas, tener un poco de juego de mesa. Y es que ya todas las demás cosas muchas veces tú dices, a mí es que las narrativas, como tú dices, la narrativa del ciclo del juego de la semana o del juego del mes o del juego del año, es que ya me importa cero y nada, vaya. Y no es que no haya narrativa, es que yo no estoy en esa narrativa, vaya. Fíjate, esto tiene una explicación. Ese exceso de oportunidades es lo que Barry Schwartz hablaba. Creo que tiene un libro que se llama así como algo como Menos es Más o Más es Menos, los problemas de la sobreabundancia o algo parecido. Tenía un título en el que hace una exposición bastante, bastante explícita sobre cómo el exceso de posibilidades te vuelve más infeliz y te impide disfrutar realmente de lo que estás haciendo. Cuando tienes un exceso no solo de oferta, sino la sensación de que te estás perdiendo cosas. Es decir, cuando tú tienes demasiadas oportunidades y además una sociedad que te empuja, que todo esto lo tienes que probar, tú realmente lo que pasas es a ser más infeliz. El exceso de información, volviendo a la narrativa, lo que te genera es una ausencia de profundidad en la información. Y esto es lo que nos pasa con los juegos. Cuando tú tienes una colección de 200, es ¿a qué jugamos? Cuando tú tienes que decidir entre dos, decides rápido. Cuando ves toda la colección del colega que tiene 200, eso te complica la decisión. Y es el ejemplo de Netflix que hablábamos antes. Entonces, volviendo a las narrativas. Esto que tú explicabas, estabas contando antes de una manera muy clara, joder, es que me da pereza. Nos ha pasado a todos. Esta cuestión de, joder, coger ahora el... Yo que vivo en Arganda y una Madrid capital para la mayoría de las quedadas, joder, ahora hay pico. Pues hay un momento en el que dices, joder, te empieza a dar pereza. Ir al cine, que es una micronarrativa, empieza a desaparecer. Toda la ritual que hay alrededor de ir al cine presencialmente nos empieza a dar a todos, a la mayoría, una cierta pereza. Porque lo tienes en casa. La tendencia a que todo sea automático y que lo tengas aquí de una manera cercana suena muy muy atractivo, ¿no? Es algo como muy eficiente, pero al final lo que termina generando es... ¿Os ha pasado alguna vez esto de estar pasando durante media hora las películas o las series de Netflix para acabar cabreado y decir, mira, me voy a la cama y no veo nada? Porque todo ese exceso de oportunidades, de opciones, al final te impide tomar una decisión. Pero sobre todo te quita la narrativa, te elimina toda la experiencia que había alrededor de ir a ver una película. Y te quedas el sábado por la tarde en casa que no haces nada, te bajas y te compras, yo qué sé, cualquier tipo de comida basura, y al final no tienes la experiencia. Con quedar a los juegos empieza a pasar, o a lo mejor a algunos, ese tipo de cuestión. Lo importante deja de ser la comunidad, lo importante deja de ser la experiencia social y empieza a ser el consumo. Y tú posiblemente seas de las excepciones, en el sentido de que tú, aunque no lo niegues, o que estés ahora llevando el argumento contrario, tú realmente lo que quieres es crear una comunidad. Tú tienes un grupo de juego que profundiza y se toma un tiempo para explorar ese juego en concreto y rejugar a algo que tenías en la balde desde hace 5 años. Y priorizas eso sobre la novedad. Con lo cual tú posiblemente seas la excepción. O nosotros aquí, Cabuto, Celacanto, etcétera, sean un poco la excepción en cómo se vive la afición. Pero incluso en esos casos, cada vez vamos escuchando más esos cantos de sirena y tendiendo un poco más esa cuestión. Yo creo que la narrativa, lo que pasa, y voy a echar la culpa, voy a hacer un poco de negacionista, voy a echar la culpa a la pandemia esa. Yo creo que antes de la pandemia, fíjate, había un sentimiento general que era el de voy a salir de la caja de confort, ¿no? De la zona de confort mía, y voy a buscar nuevos horizontes que me amplíen como persona y tal. Y hemos vuelto a lo contrario, hemos vuelto a el... Yo tengo mi zona de confort, esta es mi zona de confort, y no quiero... Quiero expandir mi zona de confort dentro de las cosas que yo tengo de mi zona de confort. Pero ya no quiero salir, ya no quiero... No quiero hacer el esfuerzo, no quiero salir de casa, no quiero... O sea, lo que quiero es el confort, el yo sentirme bien, y claro... También yo digo de la pandemia, pero también uno ve las noticias que pasan en el mundo, la política, las guerras, y tú dices, joder, es que yo lo que me interesa ahora es tener una situación mental cómoda, estar en mi zona de confort y hacer las cosas que me apetecen. No es el estar, decir, voy a buscar gente en una comunidad ajena, voy a hacer intentar mejorar la narrativa o cambiarla, ¿no? Sino que yo lo que quiero es lo que me gusta más y más eficientemente, ¿no? y sin tanto esfuerzo. Lo mismo que el cine que tú estás diciendo. En vez de ir al cine, gastarme 50 euros, salir a cenar y eso, me quedo en casa, me pido el Burger King, no hago la cena y me veo 2 series de televisión y estoy aquí tranquilito, ¿sabes? Pero fíjate, has metido ahí un término y un concepto que es interesantísimo, que es el rendir. Parece que en el ocio también tienes que rendir, que ser productivo. Es decir, tienes que, si hablamos de juegos de mesa, consumir muchos juegos de mesa porque la comunidad es lo que te dice también que tienes que hacer, ¿no? Se publica mucho, entonces si no estás al día, es como si estuvieras aparte, ¿no? Entonces vas entrando dentro de toda esa dinámica que es la que es perniciosa y todo forma parte un poco de lo mismo. Hay otra obra de este fulano que es la era del cansancio, la época del cansancio, ¿cómo se llama esto? La sociedad del cansancio, en el que habla exactamente de esto. Precisamente la sobreabundancia te genera esa falta de profundidad. Está muy vinculado con la cuestión de la narrativa. Y yo creo que lo podemos ver en el mundo de los juegos de mesa. Como esa necesidad de rendir, que si te paras a pensarlo, ¿qué cojones? Si es el ocio tiene que ser incluso en algunos momentos contemplativo. Tienes que darte tiempo, no tiene que ser un agobio. Hemos convertido el ocio y el tiempo libre también en casi trabajo, en el sentido de necesitar rendir. ¿Qué cojones es esto? Ya, pero yo creo que hay también... Yo, por ejemplo, cuando digo el término de más eficiente, quiero decir que me dé tiempo a jugar pues a más juegos de los que a mí me interesan. No valoro tanto. Okay. Nosotros este fin de semana que hemos jugado, que luego hablaré, Stadium Emerald y Amun-Re, que tienen más años que el sol. Que no, a mí lo que me interesa no es el decir, necesito probar 10 juegos nuevos este fin de semana. No, yo lo que necesito es mi tiempo de experiencia, de que me sienta a gusto y que ese tiempo que estemos ahí jugando, que esté invertido. Si yo, por ejemplo, tuviese que ir al centro de la capital y tuviese que gastar 2 horas en ir y 2 horas en volver, habría días que diría, joder, pues este fin de semana me ha merecido la pena. Pero hay otros días que igual vas allí, vuelves, juegas 2 horas y dices, es que no me ha merecido la pena. Pero no es por cantidad de juegos. Eso es, hay gente que tiene esa narrativa y, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no tengo esa narrativa. La narrativa que tengo es, me gusta jugar a cosas que me parezcan interesantes en cantidad, pero no tienen por qué ser novedades. Esa narrativa no estoy yo, porque cada uno tiene que estar a la suya, entiendo. Yo sí que estoy rompiendo un poco una lanza por esa experiencia en la que, ese momento en el que cuando tú vuelves de esa quedada que te ha costado desplazarte y tal, dices, ha merecido la pena. Joder, estaba perezoso, pero ha merecido la pena. Y eso es a lo que me refiero, que a veces estamos cayendo, a lo mejor lo cuento yo como una cuestión experiencial mía personal y no le pasa a nadie más. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la gente, por lo menos de nuestra edad, tendemos esa tendencia, y creo que la gente joven también, una tendencia a salir menos y a hacer menos esfuerzos incluso por el desplazamiento y de que todo sea, lo que tú dices, una zona de confort, de una manera como mucho más, casi sin salir de casa, porque lo tienes una apariencia de experiencia social a través de las redes, y eso es lo que funciona como sustitutivo, en cierto modo, ¿no? Cuando haces el esfuerzo de decir, bueno, espérate, me voy a desplazar o voy a hacer esto, y termina y dice, joder, ha merecido la pena. Y es verdad, es que si no, no sales de casa, porque te queda esa sensación de un poco entrever. Esto sí que, yo sí que me compro esa hipótesis, que al final la vida forma parte de la, o sea, lo que hace la vida son las experiencias sociales. Daniel Gilbert, que es el psicólogo catedrático de psicología en Harvard, que habla mucho de la felicidad, correlaciona la felicidad con dos cosas. Una es las experiencias sociales. Y otro, la otra explicación que da es que la felicidad está en la antesala de la felicidad, tener planes, planificar cosas. Luego hacerlas es importante, pero no es tan importante. La felicidad no llega cuando tú terminas de hacer algo, cuando finaliza el plan, sino a veces es más importante todo el proceso. Las experiencias sociales y tener mucha vida social, conocer mucha gente, relacionarte mucho y tener planes es lo que parece que correlaciona más, por lo menos con una especie de percepción de una vida plena. Y eso es a lo que a veces tiende a desaparecer. Tiendas a hacer menos cosas, hacerlas más superfluas, y tendemos a encasillarnos más y a tener menos relaciones presenciales. Y la presencialidad es importantísimo. El contacto cara a cara, la conversación, que es otra de las cosas que está desapareciendo, tiene que hacerse de manera presencial. Es mucho más eficiente, mucho más efectiva, y es mucho más emocional y con mucho más impacto cuando es presencial. Sin quitar la importancia de las redes sociales, que aquí estamos dos, que precisamente las consumimos bastante, ¿no? Que suena a lo mejor un poco hipócrita esto. Pero hay que hacer un poco ese esfuerzo consciente, decir, es que hay cosas que me tengo que obligar un poquito a hacer esto, porque la otra cuestión, que me lo facilita mucho, es muy invasiva. Y a veces que hay que hacer, pues ese esfuerzo consciente, como con los juegos. A veces que hay que hacer el esfuerzo de decir, no, vamos a rejugar. Voy a intentar evitar el canto de sirena de esto último que se ha publicado, que todo el mundo habla de ello y que a lo mejor es una chusta o no, puede que sea bueno, pero voy a intentar volver a jugar a este juego que sé que funciona bien, que me va a generar una narrativa durante la partida que sé que va a ser mejor porque conocemos mejor el juego y porque no vamos a tener que consultar tanto las reglas y porque ya tengo clara cuál es la duración y sé más o menos qué es lo que tengo que hacer. No empezar de cero de nuevo con la partida. De todas maneras, lo que tú estás diciendo también es muy interesante, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas veces, yo por ejemplo, los juegos de mesa, lo que me parece imprescindible, y siempre lo he dicho, es el jugar con otra gente, ¿no? Porque si tú jugaras un juego de mesa contra el ordenador o online, a mí me parece mucho más rollo. Pero jugar, tú dices, yo considero esencial jugar con otra gente, pero tú te puedes poner unos mínimos que para ti son aceptables. Por ejemplo, yo quedo con la gente esta, nos reunimos 4 o 5... y allá eso cumple el mínimo mío de socializar lo suficiente, tener el suficiente gente ahí como para... No me hace falta irme a... Por eso muchas veces somos, o yo por lo menos soy vago, no me hace falta irme a un sitio que está una jornada en el centro de Málaga, que tengo que ir, esperar una cola y tal, porque ya tengo mis mínimos sociales, el cupo mínimo social ya lo tengo cubierto. O sea, si pero me refiero a eso, me refiero a esas experiencias, no necesariamente a unas mega jornadas, si me refiero a salir de casa. O sea, sé que es muy burdo esto, pero es salir de casa. Porque la sensación que yo tengo, no sé si será la pandemia o no, es que efectivamente cada vez cuesta más salir de casa porque lo quieres tener todo inmediato. Y el problema es que, el problema o la bondad en cierto modo, es que muchas cosas sí que las tenemos inmediatas en la pantalla, ya sea del móvil, del portátil, y eso hace que nos dé pereza un poco más romper esa, ese otro tipo de hábito. Bueno, creo que estamos enrocándonos ya un poco, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? El mensaje yo creo que ya ha quedado claro, que nosotros, yo por lo menos estoy intentando hacer una defensa del rejugar, porque creo que rejugar en los propios juegos de mesa genera narrativas. El hecho de hacer cosas distintas y de romper las rutinas, yo creo que también favorece eso. Y luego ya, si habláramos, que no se toca el no es el tema, de la ludosfera en general, también creo que vivimos en esa época de, bueno, pues de lo efímero, del consumo y de no profundizar, de la falta de atención, de la multitarea, de estar en muchas cosas y de pretender que el ocio sea productivo. Tienes que rendir en el ocio. Esto es lo que me parece que merece mucha reflexión. Porque el ocio, por definición, tendría que ser algo un poco más contemplativo y algo más relajado. No digo que no sea, que no requiera en algunos casos esfuerzo. Leerse un reglamento del República de Roma requiere un esfuerzo. Escucharse una explicación de Stadium Mineral requiere un cierto esfuerzo. Sino la necesidad de hacer check, de tener que cumplir con, no sé, unos estándares para poder formar parte de la afición, que normalmente suelen ser bastante efímeros. Y eso yo creo que tiene relación con esta cuestión de la crisis de la narración, de la posnarrativa, de la que hablaba el filósofo este. Yo creo que al final todos deberíamos esforzarnos también un poco más en, como tú dices, en hacer cosas de decir, es que tienes que esforzarte más para, no te voy a decir salir de la zona de confort, pero tienes que esforzarte un poco más para intentar crear experiencias que sean, pues como tú dices, socialmente, el me tengo que ir a un sitio, o me tengo que hacer esto, o me tengo que leer este manual, o me tengo que preparar esta regla, o me tengo que pintar estas figuras para que la experiencia luego, ¿no? Yo creo que estamos un poco más, como tú dices, a la inmediatez, a la narrativa inmediata, y necesito ahora, y necesito una cosa rápida, fácil, una comida rápida. Pero muchas veces la comida rápida, bueno, muchas veces, la comida rápida nunca es la mejor, pero tiene sus ventajas, que es cómoda, que es rápida y te saca de un apuro. Pero muchas veces tú dices, por ejemplo, te compras tus montañitas de la Guerra del Anillo, te pintas tus figuras, te vas preparando, y como tú dices, la anticipación de voy a preparar esta partida, vamos a hacer épico y todo eso. Y en tu cabeza, ¿no? Como esta frase vendrá luego cuando cuente la partida de Astra de Nebra, ¿no? Pero en tu cabeza sonaba todo fantástico. Luego igual es una puta mierda. Luego igual la partida se va al garete por una tirada de dados mierdosa. Pero por lo menos la anticipación esa, como tú dices, realmente te sube la moral. Porque tú estás preparándote para algo, ¿sabes? Si estás ahí, me pinto mi figurita, me pido las cestas, me preparo mi tal, mi partida, joder. Todo eso forma parte de la experiencia. Mira, pongo un último ejemplo, que es el de Tainted Grail. Tainted Grail ha sido muy criticado por lo tediosa que es una de las mecánicas, que es la de encender los menhires en la primera campaña. Luego esto en las siguientes se diluye y tiene otra que es casi más dura. Uno de los problemas de Tainted Grail es eso, es que es muy exigente. Es muy exigente porque son muchas horas. Son muchas horas de una campaña que encima hay momentos en los que parece que no avanzas porque tienes que estar repitiendo una mecánica que entiendo que resulte tediosa. A mí justo eso lo que me hizo sentir es, hostia, me lo tengo que estar currando, me lo he currado, he dedicado un tiempo y he estado aquí media hora para no hacer nada, para conseguir este puto recursito y volver a encender el puto menhir que se me había apagado. Pero eso hacía más importante encender los menhires y hacía más importante no perder una puta batalla que entonces te iba a retrasar y vas a tener que volver a repetir. Todo eso implicaba narrativa, todo eso implicaba emoción, todo eso implicaba presión, implicaba, y todo eso era tiempo. Lo que no puedes estar es con una campaña y con el agobio, que es lo que creo que nos pasa o le pasa a mucha gente, con el agobio de, hostia, pero es que tengo aquí 10 juegos por estrenar y si no los estreno no los puedo comentar. Y entonces las campañas se vuelven casi un enemigo porque te impiden estar al día en la ludosfera. Este es parte de un ejemplo, creo que, del problema. Los juegos a veces necesitan tiempo y necesitan respirar y necesitas que le dediques ese tiempo y olvidarte del resto de cuestiones. No hay que ser tan productivo, creo. Por eso ponía el ejemplo de las campañas. Y por eso me parece que es paradigmático que tú te compres un juego con toda la intención, sabiendo que es una campaña, te juegues dos escenarios y se vaya a la balda sistemáticamente. Uno, otro, otro, otro, sí. Y todos los juegos de campaña. Y ni Dios se termine una campaña. Creo que conté esta anécdota con el Gloomhaven. Cuando yo me acabé Gloomhaven, pero acabármelo, porque esto tiene una serie de cuestiones que no voy a contar, de unos sobresecretos y una historia y una metatrama, que cuando hay que hacer una cosa que la tienes que hacer online. Pues esa cosa que había que hacer online estaba la página caída. Y llevaba meses caída. ¿Qué significaba eso? Que ni Dios se había terminado todos esos minijuegos y no había habido la queja a Asmodee, porque si no, eso estaría de nuevo. Cuando se lo conté al autor, se cagó en su... Pero qué cojones, si esta que es la parte más secreta, más divertida, más potente, todo esto, y la gente no está pudiendo entrar a poder resolverla porque está caída la web y ni Dios se ha dado cuenta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuánta gente se ha comprado el Gloomhaven y ni Dios se lo ha acabado completo, completo, completo? No sé si me explico de dónde estamos yendo. Claro. Eso al final es el retorno de la inversión, ¿no? Hay juegos que te devuelven lo que tú inviertes, te lo devuelven multiplicado por 100. Yo ya he contado muchas veces mi mejor experiencia en un videojuego, creo que en la vida, es en el Kerbal Space Program, el día que toqué la luna, vaya, que es después de horas y horas y horas y horas y horas. Y maniobras y construcciones, invertir y ver vídeos, porque tienes que ver vídeos. Eso es como una carrera de la universidad. Y después de hora y el momento en que... Y claro, es que te levantas y tú dices, esto es imposible, que esto me lo dé ninguna otra experiencia que juegues en 5 minutos, porque lo que yo he invertido de tiempo, mental, físicamente, todo lo que te haga falta para llegar a este punto... se te devuelve multiplicado por 5 en la emoción, en la adrenalina, en la endorfina o la pedorfina, o como lo diga Calvo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Yo creo que el repaso filosófico por hoy no está mal. Y yo creo, a lo mejor ha sonado muy marcionada desde fuera, pero creo que hay paralelismos sobre esa crisis de la narración y sobre, esto está relacionado también con el consumo, con el exceso de consumo, con, bueno, pues otras cuestiones, y la ludosfera y cómo consumimos juegos de mesa y cómo convertimos el ocio, repito, casi en un compromiso de rendimiento. Esto es lo que, si lo pensamos un momento, debería ser la antítesis. El ocio tiene que, pues, ser algo que precisamente te aporte unas experiencias un poco más libres, que el ocio no puede ser una obligación, jugar no puede ser una obligación, lo divertido no puede ser rellenar una hoja, una lista de mira todo lo que he probado este año. Como una obligación me refiero, no como algo voluntario. Y esto es lo que yo creo que merece, bueno, cada cual haga lo que quiera. Es imposible no sonar paternalista en esto. Por lo menos que merece una reflexión. Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues nada, nos despedimos. Calvo, di adiós. No sé si habrá programa. Yo creo que sí, habrá programa igual en un par de semanas. No sabemos, la Navidad está aquí cerca. Bueno, yo me alegro de este ritmo, de que vayamos cogiendo, que vayamos calentando, a ver si se vayan animando también los otros compis de programa, ¿no? Los horarios son complicados. A ver eso qué va pasando. Es culpa mía, y aquí en torno al mea culpa, pero es lo que hay. En fin, nos despedimos, ahora vendrán, posiblemente venga a hacer la canto con alguna cosilla, alguna marcianada de esas moderna. Luego vendrán los juegos de la semana y luego al final hablaré yo de una serie de televisión que estoy viendo que me tiene partido de risa. Aquí os dejo, Calvo. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Chao. Hola a todos, aquí Celacanto. Bienvenido a esta sección. Siguiendo la escalada hacia la irrelevancia que llevamos en los últimos programas, voy a dedicar el programa de hoy a hablar de 3 juegos de Kurne Van Mossel. Kurne Van Mossel es este tío, que es un diseñador de juegos holandés, que tiene una compañía que se llama Zewally y que lleva años y años sacando juegos. Voy a hablar mal, a ratos, de Kurne Van Mossel, pero que quede primero, quiero dejar bien claro antes de empezar, que yo le tengo un enorme respeto a este tío, porque este tío es lo más cercano que hay a un currante de los juegos de mesa. Este es un tío que, inequívocamente, desde hace años sigue presentando sus juegos. Sus juegos nunca son perfectos. Sus juegos siempre tienen un pero. Este es el típico diseñador que siempre es un ¡ah, qué guay, qué guay, qué guay! Y casi. Es algo así. Porque tiene ideas originales, tiene mecanismos originales, pero el juego nunca acaba de quedar redondo y nunca acaba de conseguir rematar la jugada perfectamente. Pero con todo, el tío tiene mucho mérito porque lleva años haciendo juegos. Y es un tío que antes de que se pusiera de moda ya sacaba juegos con temas originales. Pues el Basketball este, que es un juego de subastas de baloncesto. Tiene un juego de parecido al Evacuation que sacaron este año, pero mucho más anterior. Tiene juegos con temas muy originales y buscaba hacer eso. ¿Qué pasa? Que luego sus juegos a veces son secos, analíticos, demasiado matemáticos y desaprovecha a veces las oportunidades que consigue con algunos de sus aciertos. Aquí hablamos hace años, si mal no recuerdo, lo he tenido que ir a mirar para no repetirme, hablé del logístico, que era un juego de logística que estaba bien, pero... Y bueno, eso es un poco la tónica que vamos a tener en el programa de hoy. Bueno, el primer juego del que voy a hablar hoy es nada más y nada menos que Gipsy King. Gipsy King es un juego del año 2007 y sí, Gipsy King como el rey de los gitanos o como los Gipsy Kings, pero en singular. Y efectivamente, eso es un juego de coronarte el rey de los gitanos. Los jugadores tienen unas carromatos de gitanos y se van extendiendo por una zona de lagos, y el que mejor se extienda y mejor se monte su familia, sus carromatos, pues se va a convertir en el nuevo príncipe de los gitanos. Claro, y esto es el tema llamativo y que te colocan en el juego. Pero el juego es un extractazo de libro. Tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, el mapa se determina siempre al azar y te va a salir distinto en cada partida. Y eso lo haces con una serie de losetas de terreno que tienen lagos numerados de 1 al 13, y algunos de esos lagos tienen peces. Y tú las vas a ir colocando de manera aleatoria cada vez, de manera que al final te queden una zona de lagos con peces y unos terrenos donde colocar tus carromatos. Al parecer, esto es una evolución de un juego anterior que el tío tenía, que se llamaba Titicaca, que era algo parecido pero mucho más complicado. Y esta es la versión como destilada y depurada. Otra cosa guay que tiene el juego es que los jugadores se van a ir alternando para colocar sus carromatos en las zonas para puntuar. Y hay un sistema para determinar cómo se colocan los carromatos que está muy bien parido. La verdad es que está muy bien parido, es una cosa que dices, qué guay, qué sencillo, qué bien funciona. Básicamente lo que hay es, hay un orden prefijado de turno en el que los jugadores van a alternar colocar carromatos. Pues rojo, verde, amarillo y azul. Pues vas colocando uno el rojo, uno el verde, uno el amarillo, uno el azul. Luego el rojo, taca, taca, taca, siguiendo la secuencia. Y lo que van a hacer es colocar los carromatos alrededor del lago número uno. Cuando se completa el lago número uno, se hace un conteo y se llega al lago número dos. Y luego el lago número tres, número cuatro, número cinco, hasta que se llega al lago número 13. Y después se va a hacer una segunda vuelta en las que se va del 13, se hace una puntuación y se hace una segunda vuelta que se va al revés, del 13 al 1. Hay una coña, que es la coña que tiene todo el juego, que es el tema de pasar. En cualquier momento un jugador que está colocando puede decidir paso. Y al pasar, lo que pasa es que te quedas fuera del juego y ya no colocas. Pero en el momento que se resetea porque se acaban los espacios adyacentes al lago 1 y se va a empezar en el número 2, tú te saltas el orden de turno y a partir de ahí vas tú de primero. Y eso te permite ir saltando y crea una serie de posibilidades tácticas. Al final se va a puntuar por dos cosas. Por el que tenga la mayoría alrededor de los lagos, se va a llevar el número de peces en puntos, y también por crear cadenas de carromatos ininterrumpidas a lo largo del tablero. Y claro, pues esto tiene una serie de decisiones. Esperas, pasas, y entonces te dejas mejor colocado para la siguiente vez. Realmente es un sistema muy ingenioso y que funciona muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay un comentario de Joshua Starr, el tío de Grand Track Games, en la página de BGG, que dice, este juego funciona muy bien, hace una cosa muy bien, que es el tema de pasar. Este juego se podría llamar pasar el juego. No se puede decir que haya muchos juegos que consigan hacer una cosa bien. Este consigue hacer una cosa bien, pero solamente eso. Y yo creo que tiene razón, porque el problema que hay es que después, detrás de ese mecanismo ingenioso, todo lo que queda después, pues lo que es la puntuación, pues no tiene demasiada historia. Es algo bastante resolutivo, bastante matemático, como suele pasar en los juegos de Corne Van Mussel, y que realmente tú podrías jugar. No hay mucha decisión que hacer. La opción obvia es bastante, bastante clara. Tú podrías jugar con cuatro jugadores fácilmente tú solo, y vas una vez configurado el mapa, esto tiene una forma casi resolutiva de ir colocando las rosetas. La única decisión que tienes es cuándo pasar y hacer otra cosa. Y hombre, pues está bien si te lo tomas como juego familiar, pero realmente las decisiones que vas a tomar en todo el juego son una o dos muy pequeñitas. Con todo, es agradable, lo puedes jugar un poco en automático y no puedo hablar mal de este juego. Y realmente se encuentra muy barato por ahí adelante. Pero claro, pues lo que siempre pasa con Cornemann Muscle. Y si este mecanismo tan guay que tienes lo hubieras compaginado con una forma de puntuar que fuera más dinámica, pues guay. Pero no lo hiciste. Y entonces este juego tiene potencial que se queda desaprovechado. Una lástima. Un año después, en 2008, Cornemann Muscle publicó Power Boats. Power Boats es el juego de carreras de lanchas. No hay otro. Y yo llevo años y años y años queriendo jugar a Power Boats. Pero entre que no había muchas copias, las que se vendían eran caras y que no tenía claro que me fuera a gustar, pues nunca me animaba. Pero bueno, finalmente conseguí hacerme con una copia, echarle un par de partidas y me ha gustado más de lo que esperaba. ¿Qué pasa con Power Boats? Bueno, pues Power Boats es un juego de carreras de lanchas y en el que tú lo que tienes que hacer es se coloca un tablero modular súper chulo, que aparte tiene muchas posibilidades porque es un tablero en el que tú lo configuras diferente en cada partida y además tiene dos lados y colocas unas boyas donde tú quieres. Bueno, hay unas normas, pero realmente las puedes colocar donde tú quieras. Y con eso te da unos circuitos ilimitados, siempre diferentes, porque el objetivo es pasar las boyas por el lado correcto y luego volver a la meta. ¿Qué pasa con Power Boats? Bueno, pues yo lo definía cuando lo explicaba y decía, Power Boats es lo contrario a Hit. Hit es un juego de carreras en el que tú vas jugando, pero que hay un momento que hay que jugársela. Y el que más se la juega y le sale bien, de puta madre, y el juego va de eso. No importa el posicionamiento, no importa colocarte, no importa tal. Lo que importa es jugártela bien y reventar el motor y forzar todo lo que puedas. Bueno, pues Power Boats es un juego de carreras que apela a una sensibilidad completamente distinta. Es un juego en el que merece mucho más la pena sentarte, ver el tablero con calma y decir así, así, así, así, así. Y trazar tu estrategia. Si tú trazas tu estrategia bien y no te sales de ella, tienes muchas posibilidades de ganar en Power Boats. Porque Power Boats es un juego en el que tienes muchísimo control sobre la velocidad y lo que puede hacer tu lancha. Pero a la vez, equivocarte se penaliza muchísimo. Muchísimo. Y esto es el fuerte y la debilidad de Power Boats. En Power Boats un jugador se puede quedar completamente descolgado y ya no remonta a la carrera. Simplemente por pasarte una boya. ¿Cómo es la mecánica? Pues básicamente en Power Boats tú lo que puedes hacer es en tu turno subir un dado de velocidad o bajar un dado de velocidad. Y no hay machadas, no hay subo tres dados, freno en seco, no. Subes un dado, bajas un dado, eres muy constante. Y además, los dados que tiras son siempre dados de tres caras, súper estable. Y para rematar esto, cuando tú tiras un dado, siempre tienes la opción de no volver a tirártelo y quedártelo turno tras turno. Es decir, si yo en velocidad saco un 3, pues ese 3 me lo quedo. Yo siempre me voy a mover 3. El turno que viene saco un 2. Pues ahora me voy a mover 5 hasta que yo quiera. Y cuando baje un dado, yo puedo quitar el que quiera. Quito el 3 o quito el 2. Tienes un control muy grande sobre la lancha. Pero como contrapartida, si tú te pasas una boya y te la pasas por el lado contrario, la cagaste. Y si tú corres un riesgo y te chocas, pues casi estás fuera de la partida. El juego... Esa es la coña, va de esto. Tienes que asumirlo que este juego va de esto. Va de prefijar una estrategia y hacerlo así. Y la emoción de jugártela queda en un segundo plano frente al análisis de hacer la carrera. Con todo, el juego es divertido. Y con todo, me parece que es temático. Porque este tema de que no lo calculas bien y la cagaste, en otro tipo de carrera daría igual. Pero en una carrera de lanchas, si tú te pasas una boya por el lado malo, para dar la vuelta, la cagas, porque tienes que dar... La lancha gira muy poquito, solo gira un espacio cada turno. Entonces, la has cagado. Y de alguna manera me resuena temáticamente. Y yo creo que este juego sí que es aprovechable. Creo que es un buen juego. Lo que pasa es que tienes que saber a lo que estás jugando. De hecho, yo para mí, Power Boats sería el mejor juego de Cornemann Muscle si no fuera por el tercero del que voy a hablar próximamente. Lo que os digo, es difícil de conseguir este juego. Hicieron una segunda versión que se llama Power Ships, que es de naves espaciales, y pero que es básicamente lo mismo. Cambia el tablero modular, hay una serie de cambios, y en BGG hay unos comentarios muy grandes sobre cuál versión es mejor, si esta, la otra, si una tienes más control, si la otra es más pura. Creo que ninguna de las dos son fáciles de conseguir, así que, pero bueno, si de casualidad tenéis algún amigo que tiene un Powerwatch, pues es un juego que está bien. Tiene mi aprobación y está muy por encima de lo que suele hacer este tipo, que se parece más al tema de Gipsy King. Aquí sí que no puedo decir el uy, pero casi. Para hablar del tercer juego del que voy a hablar, de Corne Van Mussel, hay que comentar que una cosa que le pasa a este hombre es que aunque lleve currando y sacando juegos y tengan mayor o menor éxito y sean mejores o peores, el tío, al revés que otros diseñadores, pues por ejemplo Alan R. Moon, que es un tío que también sacó un mogollón de juegos de los que nadie se acuerda, el otro día descubría que el tío sacó una versión de Kremlin con elfos en los 90, pues él sacó un Ticket to Ride y ahí lo petó, llegó a otro nivel y tuvo un exitazo, y eso pues es lo que le permite vivir diseñador. Pues Corne Van Mussel nunca ha tenido ese juego de petarlo. Lo más parecido que ha tenido a tener un juego de petarlo es el tercero del que voy a hablar, que es Habitats, que es probablemente su juego más conocido en la actualidad. Pero no por él. Por lo que es conocido Habitats es porque Uwe Rosenberg cogió la mecánica del Habitats y con él hizo otro juego, que es Nova Luna, y otro que está sacando ahora, que se va a llamar Framework. Vamos, es como si con el Gipsy King hubiera cogido la mecánica esta de pasar, le hubiera quitado el resto y se hubiera quedado solo con ello. En Habitats llevamos un zoo que tiene que estar lo más equilibrado posible. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio? Pues muy fácil. Hay losetas en el centro de la mesa con animales y nosotros tenemos un coche que está apuntando el morro para un lado. Y nosotros podemos mover el coche para adelante del morro, para abajo o para arriba, pero no marcha atrás. Y con eso cogemos la siguiente loseta que le añadimos a nuestro tabló de losetas personales. ¿Qué pasa? Pues que los animales que tenemos ahí tienen unas necesidades de hábitat. Hay varios colores, rojo, verde, azul, amarillo, y un animal, por ejemplo, te va a decir, este animal para puntuar sus puntos necesita tener una loseta amarilla al lado. Entonces, si tú pones un animal y tiene al lado otra loseta animal amarilla, puntúa. ¿Qué pasa? Que esto se hace más complicado. A veces un animal que da muchos más puntos te pide tres losetas rojas, dos amarillas y una verde. ¿Cómo puedes hacer eso si solo hay cuatro adyacencias? Pues porque las losetas que están conectadas por el mismo color cuentan también como varias. Es decir, si tú tienes cuatro rojas en una cadena, esas, si la pones al lado a una ficha, se cuenta que está adyacente a cuatro rojas. Y con eso es el juego, básicamente. Es crear cadenas de todo esto. ¿Qué hizo Uwe Rosenberg? Pues Uwe Rosenberg cogió esta mecánica y en vez de utilizar lo del coche, pues utilizó la mecánica de tiempo del Thinner's Trail. Cuanto más loseta más gorda coges y más alejada del centro, más tiempo vas a tardar en jugar. Y dejó el juego como en barebones, en los huesos. Y con eso hizo un juego nuevo que sí que ha tenido más éxito y que va a tener una secuela y no sé qué. Ojo, que Rosenberg agradece a Corne Van Mussel lo de la mecánica. Yo no sé si hay un acuerdo incluso para que se lleve parte de los royalties, pero él sale en el juego nuevo que sacó Uwe Rosenberg. ¿Qué es lo que ha retocado? Pues es que resulta que Habitats es un poco más complicado que eso. Es esa mecánica, pero en el mix de losetas hay más cosas. Hay una torre de vigilancia que te puntúa cuanto más larga sea la fila de alemanes que tiene delante. Pues tiene también campistas que tienen que tener losetas adyacentes sin importar el color. Tiene una mecánica de muros como en el Alhambra, en el que te vas haciendo hay zonas del zoo que se quedan cerradas y no puedes colocar. Hay unas puntuaciones al final de cada 7-8 turnos que puntúan ciertas cosas aleatorias. Tiene como más cosas. Y esas cosas, yo le doy la razón a Rosenberg en que molestan. No molestan, pero realmente la puntuación del juego está en los animales. La puntuación de las otras cosas es como algo accesorio en lo que yo creo que podrías pasar de ello y centrarte solamente en conectar animales y te iría mejor a nivel de puntos. ¿Qué pasa? Pues que de la otra forma es mucho más temático. Pues tienes campistas, muros, un propósito que lograr. Lo de los animales tiene mucha más gracia porque lo que hizo Rosenberg es un abstractazo terrible, porque eres Nova Luna, unas losetas de las lunas, unas caritas y pa' casa. Y lo que digo, es el mismo juego pero más a piñón. En cambio, Habitats, pues es otra cosa. Aún así, y sin embargo, a mí Habitats me parece que está muy bien. O sea, mucho mejor que la mayoría de los juegos de Corne Van Boezel. Y a mí, en el fondo, me gusta más que Nova Luna, y es el que me he quedado en la colección. Porque tiene eso, también tiene un cierto sentido temático con lo del zoo, y también tiene una serie de valores que, bueno, como es un juego de pasar el rato y de enlazar los setas, pues como el que comentaba Kabutor la semana pasada, pero eso está bien hecho. Te abstrae, te metes en el tema, tiene una serie de virtudes mucho mejores. Y bueno, pues espero que a este hombre en el futuro consiga sacar más juegos así. Habitat se puede comprar, ahora hay una segunda edición que está un poquito mejor a nivel gráfico, porque otra cosa que le pasa a Corne Van Boezel es que no cuida el grafismo en absoluto, sigue teniendo un grafismo en sus juegos pues como el del principios de siglo, y de hecho me hacía mucha coña porque te ofrecía en el juego figuritas de animales, o sea, pero figuritas tipo plastiquito de estas de PVC de animalitos, pues cogía esas figuritas de animales para colocarse encima del animal para marcar que estaba puntuado. Los que sacaron la segunda edición vieron eso y lo cambiaron por meeples de animales, lo cual, pues hombre, queda también bastante rechamante, chillón, pero bueno, pues queda un poco mejor que las figuritas del PVC. Bueno, tonterías. En todo caso, este juego sí que, de quedarme con uno de este autor, este está bien. Y nada más, cierro esta trilogía de juegos de Corne Van Boezel, nada más, y hasta el siguiente programa. Venga, vamos con los juegos de la semana. Nos reunimos 5 personas. Nos reunimos José, Pablo, Miguel, Ángel y yo. Y como ya dije antes en el principio, en la charla con Calvo Espósito, estamos un poco vagos, ¿no? Yo me noto que estamos un poco vagos a la hora de decir a qué jugábamos, a qué no jugábamos. Y claro, llegas allí muchas veces o no te has repasado las reglas del juego al que vas a jugar porque no sabes que vas a jugar a eso, o no... Muchas veces llegamos y son juegos que hemos jugado varias veces, pero hace varios años, y también siempre hay que repasar un poco las reglas. Y claro, yo uno de los juegos que propuse era Stadium Emerald, que para 5 es un gran número, hace mucho que no jugábamos, y dije, venga, vamos a probarlo. Y claro, había alguna cosilla que todavía no la tenía muy clara, lo cual hace que cuando tú estés explicando las reglas, pues no sea tan claro como si lo tuviese fresco, ¿no? Yo estaba explicando las reglas y había cosas que estaba tardando y tenía que estar mirando el manual, y era una explicación bastante rollo. Lo que hace una explicación rollo de un juego es que mata un poco el tempo del juego, ¿no? Tú estás intentando explicar las reglas y lo que quieres es empezar a jugar ya, y de repente es tengo que explicar esto, y tengo que explicar esto, y tengo que explicar esto. Y estás todo el rato ahí matando el juego. No ayudó el hecho de que ya sabéis que en el Stadium Emerald, el juego de Wallace, sacas las cartas y depende de la carta que salga, hay cartas que tienen reglas especiales. Yo siempre digo lo mismo, los zombies y los vampiros no los explico salvo que salgan, y en esta partida salieron los zombies, de primera salieron, y luego al dar la vuelta a una carta salieron los vampiros, con lo cual más explicación de reglas, son pequeñas mini reglas, pero son reglas al fin y al cabo. Encima son reglas que yo tampoco tengo muy claras y tengo que estar leyéndolas, lo cual hace que el juego pues no sea todo lo fluido que me gustaría. En el lado positivo voy a decir que la partida fue, dentro de lo que cabe, relativamente corta. Empezamos la partida, a mí me tocó Lealista, y empezamos la partida y yo creo que hubo un momento de la partida que estábamos ahí, venga, entonces hacer no sé qué, yo hago no sé qué, cojo, y todas las cartas eran muy neutrales, había una carta que era la de esconder realeza, y de repente cogió José y puso unos tokens ahí como para intentar reclamar la carta, pero estoy ya con la partida avanzada, ¿eh? Yo estaba intentando pensar un poco quién era quién. El único así que me parecía un poco era el que estaba a mi izquierda, Ángel, que parecía que era realista por una carta que había intentado coger o que había cogido, que era la de la mano negra. Y digo, me parece a mí que Ángel es realista. Restauracionista. no sé lo que digo. Era restauracionista, ¿no? Porque la mano negra es una carta que da puntos a los restauracionistas. Y digo, este me parece a mí que va a ser eso, porque eso de coger las cartas para despistar... En este juego hay una cosa que es, por ejemplo, Miguel cogió los zombies y José cogió los vampiros. Entonces, claro, Miguel, hubo una carta que le salió, porque claro, como tú coges una carta, va al descarte. Tienes que barajar y vuelve a salir, si te vuelve a tocar, si el juego dura lo suficiente. Y claro, a Miguel le tocó una de los zombies y puso unos zombies en el tablero. Y dije yo, y claro, estaba todo el rato José, joder, no me toca la carta de los vampiros, joder, no me toca la carta de los vampiros. Digo, es que en este juego las cartas no tocan tanto. O sea, tú coges una carta, haces una acción, igual no te vuelve a tocar la carta hasta turnos y turnos después, igual el juego no dura tanto. Entonces, claro, yo estaba haciendo lo típico, que era intentar reclamar las ciudades. José estaba diciendo, a ver si me tocan los vampiros. Miguel había puesto unos zombies en el tablero. Y hubo un momento en que José también iba por la carta de una carta de restauracionista, que era la de esconder realeza. Y de repente íbamos todos. Yo iba adelantado en el track porque era la que más ciudades tenía. Luego detrás mío creo que iba Pablo. Y luego iba en triple empate en el track. Iba Miguel, José y Ángel. Iban los tres empatados. Y ahí cogió Ángel una acción que era que tenía dos agentes, el principal y otro, los tenía una localización. Y dijo, con un zombie, dijo, pues me voy a mover a esta otra localización con mi agente secundario. Y se movió a otra localización y cogió José, ¡zas! Y se lo cargó a la gente. Y claro, nos quedamos un poco así y dijo, bueno, y ahora el siguiente que le tocaba era Miguel. Y Miguel tenía un zombie en la localización del agente principal. Y como era el único agente que le quedaba, dice, me puedo cargar al agente principal de Ángel. Si el agente principal de Ángel es restauracionista, en este momento acaba la partida. Y él se hizo un cálculo mental, ¿no? Que era, si mato a Ángel y los dos empatados, porque de los dos empatados hay alguno que es restauracionista, él era lealista y como él tenía más puntos, podía ponerse el lealista con más puntos delante de la partida si yo no lo era. Y él dijo en ese momento, bueno, yo creo que tú eres restauracionista y creo que estos dos son restauracionistas y que, no, y que yo, tú y yo somos lealistas. O sea, que él era lealista. Se hizo un cálculo en su cabeza y dijo, él dijo, Pablo es lealista. No sé qué es restauracionista. Y él dijo, bueno, pues con este cálculo saco la carta del zombie, me cargo al agente principal, reveló el rol, era restauracionista y se acabó la partida. Claro, lo que pasa es que yo era lealista, yo era restauracionista, ¿eh? Era el típico plan ese de en tu cabeza sonaba muy bien, pero luego no era, porque yo no había hecho nada para hacer que fuera restauracionista, ni había hecho nada para ser que sea lealista, no había asesinado a nadie, solo había cogido ciudades y ya está. Y las cartas que había cogido eran cartas normales, que eran un poco, no sé, yo creo que no había cogido alguna gente y alguna cosa, pero no había cogido nada que me dijese de un lado ni de otro, ni había subido flechas, ni había hecho absolutamente nada. De hecho, hubo un momento en que estuve pensando en matar a uno de una ciudad con unas bombas primero para que no lo mate otro, que eso siempre está bien, y segundo para despistar, porque digo, bueno, lo mato, ese, como es uno de esos que se mata fácil con cuatro bombas, digo, estos puntos de victoria no se los lleva a nadie. Yo me los apunto como temporales, que me pueden venir bien para declarar el fin de la partida, pero no esto no se lo lleva a nadie así despisto, que es una estrategia bastante buena. Pero yo no había hecho nada, con lo cual, claro, el plan en la cabeza de Miguel sonaba muy bien, pero claro, no era tal que así, vaya. De hecho, él que estaba triple empate con otros, pero sumaba puntos porque él tenía agentes que había matado. Entonces él decía, con eso, claro, si yo hubiera sido restauracionista, su plan hubiera salido bien y hubiera ganado la partida. Por eso es un plan que en su cabeza sonaba muy bien, pero luego a la hora de la verdad me dio la victoria. Todo el mundo, pero Miguel, ¿pero qué has hecho? La típica estrategia de Miguel, ¿no? Pero Miguel, ¿qué has hecho? Y yo, Miguel, bien jugado, esta jugada ha estado muy bien, ¿vale? Y esta fue la partida de esta de Nemrar. Para mí fue una partida extraña porque yo estaba súper despistado y yo creo que era un momento muy pronto en la partida. Todavía quedaban unas cuantas rondas para que la gente se decantase un poco. Pero ya se empezaba como a notar un poco de qué palo cogía cada uno, pero todavía estábamos lejos de lo que yo creo que eran las grandes revelaciones del juego. Pero bueno, muy gracioso de tal manera. Después de esto dijeron que jugamos, digo, sácate la Munre ese, que yo jugué una partida hace 20 años. El otro día decía David Arribas en Viz Lúdica, decía, el Kingmaker este juego yo hace 20 años. Hace 20 años yo creo que es una expresión genérica, pero él lo quería decir hace más de 30 años. Pero bueno, casi 40. Pero bueno, hace 20 años jugué yo a la Munre, me acuerdo que era uno de estos de Quinicia mi recuerdo del juego es que me gustó mucho y mi recuerdo era que tenía que haber hecho más pirámides, ¿vale? Esos son mis dos recuerdos del juego de hace 20 años. Y me puse a jugar la partida, empezamos a jugar y nos pasó un poco como la Stadia Emerald. Hacía mucho que José no jugaba al juego, no se acordaba prácticamente de nada y tuvimos que hacer un poco una lectura rápida de reglas así por encima. Lo cual, como he dicho antes, no empieza la partida, al principio de la partida estaba la gente un poco, ¿este juego qué es? ¿Por qué tal? Cuando no tienes las reglas claras y ves que hay muchas dudas en el aire, la sensación no es buena cuando empieza la partida, ¿vale? Pero luego el juego te gana inmediatamente en cuanto dices, subasto aquí, ah, que con esto compro campesinos, con esto, a ver las cartas, hostia, las cartas son muy buenas, hostia, las pirámides dan muchos puntos, hostia, y de repente empiezas ahí, y claro, el juego te gana enseguida por su elegancia, por lo rápido que es, por las estrategias que puedes hacer, las cosas que puedes hacer, lo que te interesa, las pujas. O sea, ya enseguida estábamos todos arriba en el carro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el juego tiene dos eras, la era antigua y la era moderna, que cada una son tres turnos, y al final de la era antigua hay una fase de puntuación. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera fase de puntuación nosotros no sabíamos muy bien cómo se puntuaba, y claro, todos habíamos hecho cosas y de repente empezamos a puntuar y yo me llevé un montonazo de puntos por cosas que no sabíamos. Ah, que es que el que tiene más pirámides en un lado del río, pues por una piedra me llevé 5 puntos. De hecho, una piedra que yo había comprado y dije, bueno, voy a dejar la piedra hasta aquí, que luego igual me construyo algo. Y me quedé pensando, joder, eso fue en el turno 2 o así. Y todo el rato desde el turno 2 diciendo, joder, qué tontería he hecho con la piedra esa, qué tontería, porque esa piedra, como luego pierdes los solares y hay que volver a pujarlos, y todo el rato pensando yo interiormente, joder, qué tontería la piedra esa. Y de repente esa piedra me dio 5 puntos porque ninguno sabíamos que había que puntuar las pirámides en cada lado del río. Y claro, eso fue muy gracioso para mí, para los demás no tanto. Llegó la segunda ronda y en la segunda ronda de puntuación se notó mucho más que la gente iba más al turrón. O sea, las pirámides, los sets, los templos, no sé, y íbamos todos a piñón fijo, ¿sabes? Y ahí a la segunda fase de puntuación estaba mucho más igualada, pero claro, yo iba a una ventaja de la primera fase de puntuación de manera injusta, lo voy a reconocer, pero llevaba una cierta ventaja y gracias a eso creo que gané la partida. Pero a mí el juego me ha encantado, ¿eh? Un día tenemos que hacer un monográfico Nicia con Tigres en Éufrates y Amun-Re y ya está. Y sacamos el Taj Mahal, que era otro juegazo que tenía, y con eso ya me puedo morir feliz. La sección de cierre, que es una serie que me está encantando, la estoy disfrutando como un gorrino, que es Yes Minister y Yes Prime Minister, que son unas series de la BBC de los años 80. Ay, son graciosísimas. Empieza uno que es el ministro de no sé qué, no me acuerdo qué era, ministro de es que es un ministerio raro, ministerio de funciones o algo así, creo que es. Y empieza el tío con el ministerio, un ministerio pequeño, sin mucha, no es el ministerio de interior, ni el ministerio de economía, ni de defensa, ni nada. Es un ministerio así como, parece como menor, ¿no? Y luego el tío tiene un secretario personal. Y luego tiene un funcionario que es el funcionario principal del ministerio. Y es graciosísima la serie porque se ve la diferencia entre los funcionarios, que son el secretario y el funcionario principal, y el ministro, que es un político. Entonces los otros no son políticos, los otros son apolíticos porque gobierne con gobierne, siempre están esos dirigiendo, por así decirlo, el ministerio, ¿no? Y luego está el ministro. Y el ministro lo único que piensa es en los votantes. Intenta hacer algo y le dicen, hombre, es que esto los votantes no te lo van a aceptar muy bien. Y los funcionarios lo que intentan es dirigir el ministerio, diga lo que diga el ministro. El ministro quiere aprobar una ley, los otros quieren hacer otra cosa. Y bueno, los primeros episodios son graciosísimos porque se ve cómo le van comiendo la oreja al ministro para que haga lo que quiera. Y luego de repente hay un episodio que el ministro se da cuenta y ya le empiezan a comer la oreja y dice, sí, sí, pero no sé qué. Y empiezan ahí a maniobrar políticamente y es muy gracioso. Y luego la cosa mejora cuando ya en la segunda o tercera temporada, son temporadas cortitas, pero en la segunda o tercera temporada de Yes Minister empiezan a hacer chistes porque ya conoces a los personajes, conoces las cosas que hacen, los discursitos que da el Sir Humphrey cada vez que quiere hacer algo y le lía al otro con, le suelta una parrafada súper larga o le empieza a contar cosas para intentar convencerle. Es un maestro de las discusiones el Sir Humphrey, ¿no? Siempre tiene, no, es que eso que tú dices son hechos. No, pero eso no son hechos porque son estadísticas. Las estadísticas se pueden manipular un fácilmente y siempre tienen esa charla y ese intento de convencer, y es graciosísimo. Y cuando empieza a hacer chistes ya de eso, de la forma en que uno habla, se empieza a hacer chistes autorreferenciándose y ya la serie coge carrerilla y tal, y te ríe muchísimo. Ahora estoy con la siguiente, que es Yes Prime Minister, donde, como os podéis imaginar, pues al ministro le hacen primer ministro por una serie de desafortunados incidentes, que es que te meas de la risa. Yo cada vez que lo pienso, es que me meo de la risa. Y le hacen al tío primer ministro. Y es un poco lo mismo, o sea, los funcionarios intentan mantener que él no haga nada, pero él quiere hacer cosas y la política y el juego político y todo el rollo. Y es que es gracioso, gracioso, gracioso. Yo me río muchísimo con la serie. Tiene un humor con muchos temas muy negros, porque tú dices, joder, la política no hace nada, es que todo no cambia nada, es todo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy gracioso. Es una serie muy antigua, yo os recomiendo verla en versión original, pero si queréis una serie de chistes, lo que sí os digo es que los primeros episodios, cuando lo estaba viendo yo al principio, decía, bueno, está entretenido, pero no es gracioso, ¿vale? O sea, yo, mis primeros episodios era, está entretenido, pero no es gracioso. Y los siguientes episodios ya es, me río, y es que ahora ya veo un episodio y es que me parto, ¿eh? Ayer estaba viendo un episodio de lo del tabaco, del Yes Prime Minister, y bueno, es que te ríes. Es que sale uno diciendo, pero hombre, usted no me puede apartar esta cosa que yo quiero hacer. Y dice, no, si no voy a apartar nada, lo vamos a pausar y a ti te vamos a hacer un ascenso, ¿no? Le dan un ascenso y dice, no me darán un ascenso para apartarme esto. No, por Dios. No, hombre, no. Es un ascenso porque es una persona súper capaz. Y bueno, es que te partes el juego de política negro. Es que es todo muy negro, porque tú lo piensas y dices, la realidad es todo así y es lamentable, pero es lo que hay. En fin, lo voy a dejar aquí. Nos vemos dentro de un par de semanas si todo va bien. No sé si esto será la despedida navideña. Yo creo que no, yo creo que todavía caerá otro episodio. Vamos a ver cómo va la cosa. Venga, nos vemos al siguiente. Hasta luego.